ternura cósmica. Venimos a este mundo de un soplo, y por un soplo salimos de él. Y entre tanto, entre dos soplos, vivimos. Sin razón alguna, estamos ahí. Miré a las estrellas, profundas e infinitas, y solo me dijeron que estaban ahí. De mí, nada sabían, y yo tampoco mucho de ellas. Nos contemplamos como desconocidos. Ellas, más viejas, ya estaban ahí. Pero sé que existen gigantes rojas y visten de ese color el final de sus días. Y son esas, rojas y gigantes y moribundas, las que miré con ternura y por las que no lloré. Porque no tiene sentido llorar por una estrella que muere. Y si lo tuviese, ocurre a veces que se necesita llorar y no se puede. Y aunque no pueda comprenderlas, ni me comprendan ellas a mí, me es muy grato saber que ellas también se mueren. Y si no lo hiciesen, seguro que jamás, jamás podría comprenderlas. En un cielo que se puebla de escorpiones y diamantes y de hijos bastardos, las estrellas que se mueren, puede ser que sean antepasados míos que ven morir a la estirpe entera. Condenados como estamos a rendirle pleitesía a un dios que se muere, como si mortales y dioses necesitásemos todos ternura, pura ternura.